Adelante, porque sé que te gusta. Eso es un temazo. ¿Te gusta? Sí, a mí me gusta mucho. ¿Memories? Sí. Sí. ¿Fuiste a verlo? A Guetta no. No tuve la oportunidad de ir a verlo a Guetta. Porque dije, pues voy a ir a Imagine Dragons, pero después tampoco fui a Imagine Dragons. Es que había mucha cosa. Entonces me quedé sin el pan y sin el queso. A veces pasa, ¿no? Pero... uno puede aprender a soltar eso también. Sí. Entonces, yo quiero contarte algo importante. Cuéntame, por favor. Y es que se viene, para los que no saben tampoco, exactamente, es importante cuando uno conecta las cosas. Sí, es chévere, sí, sí. Entonces, resulta que se viene un evento que despierta los sentidos, Chris, y enamora desde el primer aroma. Choco Show 2025 está por llegar. Choco Show, yo había escuchado, yo había escuchado del famoso Choco Show, porque yo sé que la gente que nos está escuchando en Mañanas de la X tiene que prepararse para algo que no es habitual, para un plan diferente, porque este Choco Show es el lugar donde el cacao, que es de lo que se hace el chocolate, pues se convierte en poder, en sabor. Y en una experiencia que seguramente no van a olvidar pronto. Uno a veces no es consciente de todas las cosas que se pueden hacer, entonces acá tenemos que sorprendernos, tenemos que recorrer espacios llenos de color, creatividad y sabores increíbles, porque en serio es muy chévere lo que pasa en este evento que es el Choco Show. Sí, el Choco Show, ustedes van a poder conocer la cultura cacaotera. Me gusta esa palabra mucho. Sí, a mí también. Cacao, derivado del cacao. Sí. Y tera porque... Chocolatera. Exacto. ¿Viste? ¿Viste? Sí, sí, la cultura cacaotera colombiana. Sí. Que acá consumimos bastante chocolate, pues los sabores únicos de cada región, porque hay muchas regiones que producen cacao. Sí. Y también diferentes potencialidades del chocolate en todas sus presentaciones, porque si nos gusta el chocolate, lo consumimos de varias maneras. Lo consumimos en bombones, en barritas premium también, hay esculturas de chocolate y por supuesto artesanías de chocolate, hasta productos de belleza hechos con cacao. Yo no sé si tú has visto que como shampoos que tienen cacao. Sí, es que es increíble, por eso es que toca ir, porque es un espacio único para aprender, para conocer todo sobre el chocolate colombiano y también es un plan perfecto si usted quiere ir con su familia, con sus amigos, ese es el lugar. Sí, así que prepárense para sentir, para saborear, por supuesto, y para vivir el poder del cacao. ¿Cuándo? Nos vemos entonces en Choco Show 2025, del 28 al 30 de noviembre en Corferias. Pueden adquirir sus entradas en www.chocoshow.com. Kaigo. Standing in the cold and the frozen wind, I'm leaving you behind, but it's not the end, no. No, no. Walking on a plane as I hold my breath. It's gonna be weeks till I breathe again. No, no, no. I know that you hate it, and I hate it just as much as you. But if you can brave it, I can brave it all for you. Call me anytime you can see the lightning. Don't you feel alone, you can always find me. We got confess, so we go three times a night. Talking to a stranger is nothing new. She knows how to smile but not like you. So I wait for you all night. I know that you hate it, and I hate it just as much as you. But if you can brave it, I can brave it all for you. Call me anytime and you see the lightning. Don't you feel alone, you can always find me. We got a wild love, raging and raging. Lost among a million changing faces. Every day our hearts keep trading places. We got a wild love, raging and raging. Pórtate a Movistar pospago en planes desde 60 gigas y podrás viajar al inicio de la Copa 2026. Movistar, hinchas de la Navidad. Aplican términos y condiciones. Imagina arrancar el año con carro nuevo. Cada plata que recibes en Dale con tu llave en breve te acerca más a ese sueño sobre ruedas. Descarga Dale, la billetera digital de Grupo Aval, y participa por un Swift híbrido 2025 hasta el 31 de diciembre. Autoriza Coljuegos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Está bien golpear y maltratar a los animales? No. Porque Bogotá debe ser una ciudad cuidadora y protectora de los animales. Sí. Bogotá, nuestra casa más animalista. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. A Pepe Ganga llegaron las promos más esperadas del año. Black is Black en Pepe Ganga con descuentos de hasta el 60% en miles de juguetes, bebé, electro y mucho más. En tiendas y pepeganga.com. Aplican términos y condiciones. Black Days en Carulla y Éxito. 18% de descuento en referencias seleccionadas de whiskies Buchanan's, Old Parr y Johnny Walker. Válido el 28 y 29 de noviembre de 2025. 2,000 unidades disponibles. Prohibido el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Bogotá no se detiene. Desde el 22 de noviembre entra en operación una nueva estación temporal sobre la troncal Caracas como alternativa de viaje ante el cierre de la estación Calle 22. En la estación temporal Calle 22 contarás con 11 servicios disponibles para que sigas conectado mientras avanza la construcción del metro. Durante las obras, seguimos moviendo la ciudad. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ven a Expo Artesanías del 5 al 18 de diciembre en Corferias y honremos juntos a los más de 1,000 artesanos y sus oficios. Ven a vivir el alma de nuestro legado. Boletería en expoartesanías.com. Aliado Ecopetrol. Organizan Artesanías de Colombia y Corferias. Aplican términos y condiciones. Muévete mejor con un vehículo eléctrico de Auteco esta Navidad. Bicicletas, motos y patinetas eléctricas desde $1,599,000 para que comiences el año ahorrando. Visítanos en la carrera 15, número 86B21 en Bogotá. Auteco Electric, el aguinaldo perfecto para terminar el año rodando. Llegó Black Jumbo. Hasta el 3 de diciembre, hasta 65% con tarjetas avalos en COSUD, en referencias seleccionadas de nevecones, neveras y lavadoras LG. Aplican condiciones y restricciones, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Llegó el Black Jumbo del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Grandes ofertas y descuentos de hasta 60% en tecnología y electrodomésticos. Acompáñanos este 28 en el Jumbo de Suba. Este sábado en Residente X tendremos los sonidos de Timo Mas, Kolsch, Vincent Casanova y Pedro Capelosi. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X, sábados 8 de la noche.

say I love. They can't divide us, we'll survive the test of time. I promise I'll be right here. Standing next to you, standing in the fire next to you. Oh, you know it's deeper than the rain, it's deeper than the pain. When it's deep like DNA, something they can take away. Hey, tick, tick, tick, tick, tick, tick, go. La canción es Standing Next to You. Hace unas semanas hablábamos de cosas chéveres que se vienen con Kill Bill, porque originalmente Kill Bill no estaba dividida en dos partes. Sí. El sueño de Tarantino era una sola película, pero pues por muchas cosas, mercadeo, taquilla, plata, les tocó dividirlas y por eso nosotros tenemos dos entregas de. Sin embargo, hay un sueño que se va a cumplir el y sueño. Es el, la película completa, o sea, las dos, más escenas inéditas de animación. Sí. Que van a salir, por lo menos por ahora, en Estados Unidos, para sí. Diciembre. Espero y aspiro, y si me están oyendo, que la traigan, porque la vería completa, es de mis películas favoritas de la vida, y si tiene escenas inéditas, pues mucho más, y más que todo que ese lugar de la animación fue brutal en esa película. Sí, sí, sí. Y qué rico ver todo. Tendría, así como pasó, creo que fue con Oppenheimer o con El Brutalista, que tenía 15 minutos de descanso para que pudieras ir al baño y volver o comer. No, Oppenheimer fue de ah, chorro. Ah, no, fue El Brutalista. The Brutalist. Ajá. Que tenía sí. 15 minutos de reposito. Sí, para sí, porque estaba larguísimo. Sí. No, y es que pues Kill Bill dura 4 horas. Y esta va a durar un poquito más. Claro. Mira, me siento ahí. Tendría eso. Ay, pero por favor, en serio, sí tráiganla, porque sería fantástico poder ver. Y otra de estas cosas también chéveres y noticias es que la filmografía de Quentin Tarantino llega ahora a Fortnite. Sí, precisamente se confirmó la semana pasada que una de las escenas perdidas, porque es que además Tarantino, ¿ves? O sea, Tarantino hizo Kill Bill. Y grabó muchas más cosas para Kill Bill porque él quería su Kill Bill. Es que es su Kill Bill. Exacto. Mm. Y grabó cosas que no salieron. Sí. Y eso le pasa mucho a Tarantino igual. Pero sí hubo escenas perdidas que van a tener vida en Fortnite antes de que usted las pueda ver en la esta película, edición, exacto, en esta entrega de Kill Bill, A Bloody Affair. Entonces, pues sí, básicamente es un apartado del guión que se llama La Venganza de Yuki, Yuki's Revenge, y pues sí, la escena va a seguir a Yuki, la hermana de Gogo Yubari, mientras persigue a Gogo era esta chica loca, exacto, en trajecito de la que tenía la bola, sí, Mala. Malísima. Era mala, claro. Era re mala. Entonces, fantástico. Entonces Yuki es la hermana. Ok. Y la escena es básicamente Yuki persiguiendo a Uma Thurman para vengar la muerte de Gogo Yubari. Pues Quentin Tarantino soñó con ese capítulo de Kill Bill que nunca llegó a la gran pantalla. Ese capítulo conocido como Yuki's Revenge. 20 años después, Tarantino se sentó con Epic y se reunieron para dar... Bueno, Epic es como uno de los desarrolladores de Fortnite. Sí, señor. Y se han unido para darle vida a esta historia, pero en Fortnite, precisamente porque es animada. Ya, ya obvio, es perfecto, ajá. Es perfecto. Entonces, sí, lo crearon con un engine, sí. Para que tenga sentido en Fortnite y pues tenga los modelos de los personajes de Fortnite. Y pues ya, básicamente sí, ese capítulo perdido de Tarantino, La Venganza de Yuki, va a estar protagonizada por Uma Thurman. Perfecto. Por Tengo supuesto. Fechas, mira. Fechas. Se activa el capítulo el 29 de noviembre, o sea, mañana. Sí. Todos los jugadores que hayan iniciado sesión entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre van a recibir de inmediato el traje de Yuki. ¡Oh! Ahí te dejo. O sea, si usted se mete ya mismo a su Fortnite, le van a regalar el traje de Yuki. Ya, también. Muy bien. ¡Amigos! ¡Sí! No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. La X, más música. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks, I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me.

Está Adorn de Miguel en las mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días, un poco trasnochado después de haber visto a Belecito anoche. ¡Ay, qué buen sacrificio de sueño! Gracias, hiciste, se justificaba completamente. Justificadísimo. Ay, tengo que decir que fue un gran show. Pues 7 fechas fue que vendió el hombre. Sí. 7 de fechas, no solamente que haya vendido, sino la forma como la gente se canta todo eso. Es Belecito, una vaina descomunal. Belecito viene siendo quien hace 20 años acá en Colombia. Uy, buena pregunta. Diomedes Díaz. ¿Sí? ¿De verdad? Pues es que 7 fechas. ¿Más Diomedes que el Joe? Más no, Diomedes. No, Joe nadie nunca. Uy. Joe es único. Joe es arriba, es como Dostoyevsky en la literatura. Sí. Sí. Es él. Tiene alma de vallenato ese peladito. ¿Ves? Claro. Pez costeño. Sí, entonces sí, puede ser por ahí. Pero es que es curioso porque no hace vallenato, o sea, no estoy diciendo... Pero tiene alma. Pero es... tiene alma de vallenato, tiene así... El aura. Entonces sí, es como Diomedes, sí, puede ser. Oh, vallenatero ahí todo. Y esa ¿qué? Vaina, todo el mundo se sabía todo y uff. Ahora sí, ahora siendo objetivos, más allá de si me gustó o no, ¿qué tal el sonido? Increíble. Él, su show. Todo. La coreografía, las luces. El público. Las explosiones. Sí. El público se canta todo, se baila todo, se saben todo, absolutamente sí. Todo. Es sorprendente el fenómeno. ¿Edades? Esto fue por ahí desde los 25, por ahí hasta los 45. Ah, bien, tiene un buen. Más o menos, sí, grupito. Más o menos. Un público sí. Joven. ¿Te quedaste hasta el final? No. ¿A qué hora se empezó? No, porque como buen vallenatero arrancó tarde. Tarde, claro que sí. Obvio. Yo tengo. Arrancó pregunta. A las 10 de la noche el hombre. Iba a arrancar a las 9 y media. Yo a las 10 estaba ya dormido. Que me largaba. Ay, Alejandro. Pero arrancó y vaya. Sorprendente. Muy sorprendente, un fenómeno rotundo, innegable, no hay nada que hacer, eso es un fenómeno pop, sí, con todas las de la ley. Yo te tengo una pregunta porque ayer hablando con Dani Galvis, nos contó, Dani. Ella fue, sí, Dani fue, y dijo, pues muy chévere y todo, pero es que yo no le entendí nada de lo que estaba diciendo ese man. ¿Es real? Sí, es real. Sí. Es real, si usted no es fan del man y no conoce las canciones, no le va a entender nada. Ay, qué pero dicha, mira. Cosas, pero cuántas cosas. No entendemos. No entendemos. Bad Bunny es otro ejemplo de eso. O toda la música que ponemos en esta emisora. No, ¿cómo así? ¿Cuánta gente cree usted que entiende las letras de estas canciones? ¡Nadie! Pero, un momento. Entiendo ese lugar, pero si cantas en español, lo menos es que lo se mínimo te entienda es que en se español. O sea, yo entiendo cuando está es en como, otro idioma. Es como escuchar a Eddie Vedder cantar. No, que, uy, ¿le Alejandro, entiendes a Eddie Vedder cuando dice? Claro que sí. Sí. La misma cosa. No, no. No tienen cómo soportar sus argumentos. En español. Hay cosas que hay que, si usted se quiere aprender, se tiene que sentar a leer la letra, fin. ¿Las letras qué tal son? Bonitas. A mí Borondo me parece una crónica de amor. Entonces, y está muy bien hecho. Ese disco está muy bien hecho. Ese disco tiene productores tesísimos. Mm. Y el pelado sabe mucho de ese cuento del Afrobeats. O sea, él está bien rodeado musicalmente hablando. Hay una gente detrás de ese álbum que se llama así, que se llama Borondo, que ha trabajado con Eminem, con Lil Wayne, que ha trabajado con Rima, con Selena Gómez. Mm. O sea, las canciones están muy inyectadas de todo ese novelón. Sí. Entonces, obvio, son como un desenlace de esa telenovela digital. Está lleno de esa presencia de esa chica Isabela. Bien y para. Claro, ese Borondo es eso. Ese Borondo es. Claro. Ese Borondo es el Gallito Ramírez 2025. Y mira, te la compro toda. Sí, señores, es. Claro que sí. Cristo, ¿sabes sí, qué es Gallito Ramírez? No, quedé tieso. Gallito es Ramírez es un personaje ficticio creado originalmente por David Sánchez Juliao en una novela. En el primer audiolibro que se hizo en Colombia, que se llama El Flecha. Ajá. Y que fue adaptado a la televisión, no me acuerdo si fue por Julio Jiménez o por quién. Ya te digo. Y fue protagonizado por Carlos Vives y por Margarita Mencha. Rosa de Francisco, más la conocida por el Happy Lora como la Niña Mencha. La Niña Mencha. Sí. El Happy Lora fue un peleador de boxeo de peso pluma. Que ganó a nivel internacional, Chris. Wow. Sí, que ganó el peso, el cinturón de peso pluma. Exacto. Mundial. Miguel el Happy Lora, cuando fue una gloria del deporte, y alguna vez cuando Margarita Rosa de Francisco presentaba 24 horas y se había acabado de ganar el cinturón de peso pluma, el Happy Lora, sí. lo llamaron y lo conectaron vía microondas en aquella época, y Margarita Rosa, quien era la sensación novelística de ese momento, le preguntó cómo se sentía, y él, sin saber cómo se llamaba Margarita Rosa, le dijo, no, Niña Mencha, muy bien. Niña Mencha. Y así quedó. La Niña Mencha. Y así quedó. Alejo. No, la niña, en la novela ella era la Niña Mencha. Ok. Y fue dirigido por Julio César Luna. Julio César Luna fue el jefe, que es el papá de Carolina Sabino. Sí, finalista, ¿eh? ¿Ves cómo Masterchef. Alejandro tiene tan clara la farándula de nuestro país? Claro. Bueno. He hecho el intento. Gracias, he hecho el intento. Y entonces el Gallito Ramírez. Sí, este boxeador. El Borondo es una telenovela digital. Oh. Ahí está, y sí. El Borondo es una telenovela digital que se desenlaza en un disco. Y verlo en vivo es muy interesante. Pues si usted ha tenido cercanía con el disco, si se ha sentado a escucharlo, yo obviamente me senté a oír ese disco cuando salió por el morbo de producido por esta conversación digital que explotó después del tema del romance y que el engaño y que la esposa y que la novia y que la mujer y que luego el sextape y todas esas cosas, pues unos en el momento en que sale Borondo, dije, no, pues esto hay que oírlo. Y claro, uno se sienta a oír y dice, claro, aquí está esta chica, aquí está otra vez, aquí se está despidiendo, aquí están peleando. Exacto, aquí están enamorados. Es el madrileño del 2025. Ah, bueno, te felicito, qué gran experiencia viviste. Gracias, Dirty. Estaba caliente el Movistar Arena, como si la temperatura fuera culpa de un corazón roto y pudo ser el de cualquiera de los que estaban allí. Okay. Todo caso, mucha honestidad, esas canciones definitivamente muy, muy sinceras, heridas abiertas, escribí yo ayer, canciones directas, sin maquillaje, y ese fenómeno de BL, innegable, rotundo, bonito, con el corazón en la mano, el borondito más intenso que ha dado la música colombiana en 2025, ahí perdonarán ustedes, perdonarán lo malo, y hoy Dua Lipa. Dirty. Ay, Dios mío. Ya estuvo en el centro. Sí. En el Chorro de Quevedo. Sí. Donde huele a orines, Tegamín. Sí. Es que. Mira, no es de mala leche. Yo siempre que paso por ahí huelo. No, es que ese olor le pertenece a ese sitio. No, señor, no me lo normalizo. Mentira. No, mentira, sí, salió, fue al Museo del Banco de la República, por ahí sí. Estuvo viendo, estuvo con toda su familia, se lleva a todos, ¿no? Falta sí. Perrito. Bien, eso está chévere. Bien, vamos a ver cómo le va hoy. Todavía seguimos con la duda de qué canción va a cantar, sí. Pero va a estar bien. Dijo Gary que ya sabe cuál es. ¿Y no te dijo cuál? No me dijo a mí. Ella le dijo a él cuando vino acá. En secreto. Cuando sí, vino, claro, en Instagram está la prueba. Sí, claro, ahí. No es Nano Banana, no es AI, no es IA. No. Ya vino así. Vino, no, a mí me preguntaron varias personas, me dijeron... Perrito, tú alcanzaste a coronar la foto con Dua Lipa. No, llegué tarde. No alcancé, yo estaba por fuera. Solo Uribe y Gary. Aquí me están preguntando por mensaje directo, ¿cuántos años tiene ese muchacho que no sabe nada? Y le contesté, 14 recién cumplidos. Es que para la gente que no sabe, le entregaron la contraseña el martes. Antier. Va a celebrar la contraseña. ¡No empiecen! Sí, ya. No empiecen. Sí, no empiecen porque Dayana empieza a bloquear. Me encanta hacerlo, es un ejercicio que me da... ¿Sabes? Como... Liberación. Sí, es como cuando uno se lava las manos, que se quita la mugre. ¡Ay, es precioso! Estas son las mañanas de la X-103.9 con los muy buenos días de Dayana Rodríguez, Cristian Méndez y Alejandro Marín, deseándoles un muy buen día y esperando que se encuentren bien. Como dicen los correos corporativos, en instantes, nuestra pregunta del día. On the rap, so mic it. Here's a little story, and you're sure to like it. Swift and sly, and I'm playing it cool with my homegirl, Paula. Cause I'm a sinner. I'm a sinner.

about your mama, but you thinking about my dick. True. I catch on these nuances and assist. True. I told her get a grip, then she hit me with a grip. In public. She so loud, she sounds so disgusting. We so loud, it sound like a discussion. I hit it with some rhythm, call it pussy percussion. Spank that ass, broke her back up in London. Hit it like Anderson, pack that pussy up, baby, I handle it. No matter if you with somebody new, you gon' think about me and I think about you too. Forever. Conductores, atención, este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la aplicación. Participa en Cabify y te lleva al Mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección noticias de la aplicación y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplica en términos y condiciones y vamos a viajar en el tiempo. Porque un día como hoy, el señor David Bowie se coronaba como el músico de músicos. Esto pasaba en el 2000, se hizo una encuesta en NME, ellos le preguntaron a estrellas del rock y del pop por esa influencia musical y ganó Bowie por encima de los Beatles y Radiohead. Y por eso lo escuchamos hoy con Rebel Rebel. We'll be right back. could they know? How could they know? Ahí estaba Rebel Rebel. ¿Canta Iggy Pop en esta canción? Es mi pregunta. No, señor. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? No puede ser. Es mi favorita de Bowie. ¿Ah, sí? Sí, veamos. Señor. Del no... ¿Sí canta Iggy Pop? No, señor. Es mi favorita. El sí, señor, era porque es mi favorita. Se lanzó en el 74. Sí. Hizo parte del Diamond Dogs. Fue producida y escrita por Bowie. Sí. Tiene un riff de guitarra que recuerda a los Rolling Stones. Sí. Se despide del glam un poquito en ese momento, sí, con esta canción. Hay un remix de esta canción, un cover que hizo W, que son los mismos que hicieron Run to Me, que cogieron una canción de Yazoo. Lo amo. Estas son las mañanas de la X-103.9. Nuestra pregunta del día de hoy está lista. Sí, señor, porque hay que mirar más allá de Europa y descubrir Dubái. Pueden reservar hoy en Emirates.co, que presenta la siguiente sección en la X, y es nuestra pregunta, porque pues ya estamos haciendo balance, y este balance es sobre esa palabra que no soportamos este año, y que dijeron y que dijeron y que dijeron que uno no más. Ya no más. La mía de una vez te la digo. Sí. Performativo. Performativo. Muy bien. Uf, no. Hombre performativo, lector performativo. El hombre performativo estuvo de moda. El lector, ¿te acuerdas? Sí. Lector. El hombre performativo es este señor que anda con un tote bag. Aunque yo no, pues ya uno empieza a envejecer. Sí. Y con el envejecimiento prematuro llegan. Acuérdate que eres adulto, ya eso no a es ver, cierto. A ver, que es que somos adultos, no somos viejos. Hasta los 62. Exactamente, con la llegada de la adultez, perdón. Muy bien. Con la llegada de la adultez llega una inconsciencia de ciertas cosas, una ignorancia de ciertas cosas. Ya empieza uno a ignorar cosas, ya hay cosas que se salen por completo de su área de conocimiento, y una de ellas pues es generacionalmente el hombre performativo. Yo nunca he visto un hombre performativo. O sea, yo creo que ¿por dónde andan? ¿Por la soledad? ¿O por San ¿Tú crees Felipe? Que andan por la soledad? Yo creo que es Chapinero City el lugar. Por San Felipe, Chapinero, exactamente. La soledad. El hombre performativo Parkway. Abunda. Es chapineruno por naturaleza. Sí, es de ahí, ese es su ambiente. Y andan con bolsita, toman té. pero lo hacen para atraer, no es porque sean así. O sea, el performativo es que se meten en un personaje que realmente no es. Entonces el que lee, tiene que leer... al frente de todo el mundo. La Guerra y la Paz, un clásico así. Sí, y que lo vean leyéndolo. Crimen y Castigo, los hermanos, ¿sabes? La Montaña Mágica, porque el resto no sirve. Es ese tipo de cosas como, no sé, para aparentar. Como wannabes. Y todo ahora es performativo. Sí. Esa palabra, no pude con esa palabra este año. Me relaciona como lo que no. Alejandro, tu palabra. Normalizar. Normalicemos que no. Hay que sentir vergüenza de vez en cuando también. No, pues más allá de que sentir, odio la palabra, la detesto. Detesto la palabra normalizar. Es horrible. Hay que normalizar. Esa no. Sí. No va. Chris, tu palabra. Ay, no sé. Yo estaba pensando como en algo de jerga. Como. Cuidado. Como, no, es que mi hermana llegó con una palabra que yo no entendía, que yo ya dije como, miércoles, estoy viejo ya. Tienes 14 años. Exacto, imagínate, para que yo me sintiera así, mi hermana llegó diciendo una vaina que yo no entendía, empezó a decir buff. ¿Ustedes han escuchado eso? No. Buff. No, ¿y por qué dice buff? Dice buff, entonces cuando pasa algo chévere en la vida, como hoy viene Dua Lipa, vamos a ver a Dua Lipa, buff. Oh, así, my God. Y eso es buff, es como lo mejor. Como una nota. Nos estamos perdiendo de cosas buenas. Buff, y ahora hay camisetas que dicen buff, B-O-F-F. Eso, tío. Y son las iniciales de algo, best, algo. No, ¿algo? No, buff, y ya, ¿y saben quién popularizó esa vaina? ¿Quién? Kevin Roldán. Ah, con razón. Ajá. Entonces creo que esa es mi palabra. Buff. Detestable. Bueno.

I've been walking in the same way as I did. Missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, mayhem. Everybody in short skirts, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Round my hometown, making memories are fresh. Es Adele en Mañanas de la X y les tenemos información a esta hora porque se viene un evento que despierta los sentidos y enamora desde el primer aroma. Choco Show 2025 está por llegar. Prepárense porque este no es cualquier plan, es el lugar donde el cacao se convierte en poder, sabor y experiencias que no van a olvidar. Así que ustedes déjense sorprender y recorran espacios llenos de color, creatividad y por supuesto sabores increíbles. Donde pueden conocer la cultura cacaotera de Colombia, los sabores únicos de cada región y potencialidades del chocolate en todas sus presentaciones, bombones, barras premium, esculturas, artesanías, hasta productos de belleza hechos con cacao. Sí, un espacio único para aprender y conocer todo sobre el chocolate colombiano, un plan perfecto para que usted vaya con toda su familia. Así que prepárense para sentir, saborear y vivir el poder del cacao. Nos vemos en Choco Show 2025 del 28 al 30 de noviembre en Corferias. Adquiere tus entradas en www.chocoshow.co. Llega Billie Eilish a Mañanas de la X. Thank you. está Billie Eilish en Mañana de la X con Birds of a Feather al aire en la X Más Música. Con información importante para todos ustedes, porque en Bogotá el maltrato animal no tiene cabida, hace parte del cambio, respeta y protege a los animales. Juntos podemos acabar con el maltrato animal, denuncia a través de la línea 123 o del teléfono 601-439-9801. En Bogotá somos una gran familia interespecie. Bueno, Dirty, entonces hay una serie sobre Don Ramón y una versión animada del Chapulín Colorado que van a ampliar el universo de Chespirito. Sí, pues imagínate que esto se dio a conocer por HBO Max, que confirmó dos estrenos que van a expandir el universo creado por Chespirito. Ambos proyectos llegan tras el éxito de la serie Chespirito Sin Querer Queriendo. Don Ramón será una serie de ficción inspirada en el personaje. La producción busca obviamente releer a este señor y contar la historia de Don Ramón, que todos los personajes siempre quedaban con media historia, no conocíamos cuál era su origen ni por qué pasaba lo que pasaba. Entonces la idea es eso, es como empezar a profundizar en la vida de los personajes, arrancando con Don Ramón. Y el segundo proyecto, Los Colorado, se va por la animación. La idea es mostrar una mirada de Chapulín Colorado, pero en muñequitos. Entonces, serie animada, va a tener los rasgos del héroe torpe, noble, y pues son dos cositas que le apuestan para el mercado latinoamericano, Alejo. Bueno, entonces vamos a ver cómo sale Rondamón y la versión animada de Chapulín Colorado. Eso yo creo que para estos lados, Alejo, le va muy bien, ¿sabes? En toda parte, claro, Chespirito siempre va a ser un legado importante de entretenimiento. Estas son las Mañanas de la X. We'll be right back.

I used to worry. Thought I was going mad in a hurry. Getting stressed, making excess mess in darkness. No electricity, something's all over me greasy. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pet. Deeper still, the night I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep. Faithless con Sister Bliss y con Max. En paz descanse. La canción se llama Insomnia. Ayer estaba cumpliendo 30 años. Alejandro, uno de los himnos de la electrónica, del progressive. Mucha gente conoció a Faithless gracias a esta canción. Tantas cosas que agradecer a Insomnia por todo lo tantas que pasaba. Cosas que agradecer a Insomnia, sí, por la Dirty. Tres, sí, décadas sin dormir. I can't get no sleep. Ah, y esa era la letra de la canción. Ahora, esta es la versión radio, la larga es seria. Ellos maravillosa. Son... ¡Ah, Ale! Maravillosa. Pero una, sí, mezcla de house, trance, sí, y poesía urbana. Así nació Insomnia en 1995, dicen algunos medios digitales. Uh-huh. I can't get no sleep, una frase que definió el insomnio de una generación. Así es, amigos, amigas. La generación X tampoco podía dormir. No lo hacía. Y Alejo, digamos que fue un momento también trascendental para el trance. Porque la década de los 90 fue, estaba viendo que muchos artistas están volviendo al trance. Tiesto, por ahí, ajá, estaba, fue noticia hace como 15 días que quería volver a retomar este trance noventero. Que fue chévere, muchas cosas pasaron. Esto fue lanzado en 1995 como parte de su álbum debut, Reverence. Ahí también estaba God is a DJ, ¿cierto? No, God is a DJ está en Friday 3 AM, sí. En el siguiente disco. Uf. Que también es una maravilla de disco con ese man, con ese Maxi Jazz. Uh-huh. Yo no sé cuánto tiempo duró casado Maxi Jazz, pero todas las canciones son sobre su esposa. Cuánto amor. Ahora, todo. Hubo un álbum que ellos sacaron en el 2000, ¿cómo es? To All New Arrivals, era para los hijos de ellos, para su familia. Precioso, precioso disco, To All New Arrivals, se llamó y salió en el 2006, y hace ese enfoque hacia sus niños. Es un disco precioso. También. Sí, Maxi Jazz siempre hablaba, él era el quien escribía las letras, y las letras, con algunas excepciones, hablaban era de su experiencia en el mundo del rave. Es que era importante. Eso era lo que el man hablaba constantemente. Por ejemplo, en Friday 3 AM, el disco habla de la gira por los Estados Unidos y son cartas a su esposa. Y en No Roots, aunque hay algunas conexiones ahí de carácter social muy... muy obtenidas también de lo que había hecho Massive Attack en el mezzanine. Hay momentos también en los que ese hombre se dedica a alabar a su esposa y a su familia también. Esta canción rápidamente se convirtió en un himno dance electrónico de los años 90 y sigue siendo una pieza fundamental en festivales y clubes del mundo, dice la cuenta Tecno MZA en Instagram. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Bueno. Señor. Aphex Twin ha lanzado música, hablando de electrónica. Ay, mira, tú solo vienes con buenas noticias hoy. Yo sí, solamente traigo buenas noticias. Te agradezco. Que a ustedes les parezcan malas es otra cosa muy distinta. No podemos hacer nada con sus gustos. Buenas o malas, exactamente, gracias. Mentiras, no. No me juzguen por mis gustos y yo no los juzgaré por los de ustedes, que estoy seguro que son peores que el mío. Escuchamos y no juzgamos. Pero exactamente, no es... a ti te gusta una canción que se llama Mírame, Mírame. Tú no me puedes juzgar. ¿Tú qué necesidad tienes de decir eso al aire? Ayer escuché, por ejemplo, en la previa al show de Belecito, como 20 canciones que tú te habrías bailado completamente. Claro que sí. No, el reggaetón clásico, clásico. No, hay varias, y varias. Y tú cantas, ayer pusieron... ¿La player? Dos veces, Go Pato. Everybody tell me to Go Pato. Ay, claro que sí. Clásico. Mira, por eso es que también, ¿sabes qué? ¿Sabes en qué te recordé? También pusieron, ¿cómo se llama esta canción? Todavía me acuerdo de ti. Es La Factoría. Esa, La Factoría. La propia nubecita. Ayer pusieron las tres canciones. ¿Ah? La propia nubecita. Eso tú me criticas por mi gusto y mira, yo los gustos nunca... perversos que tienes tú. Sí, yo sé, pero eso me hace más humana. Y el de, claro, por supuesto. ¿Te imaginas y el que... de la gente, y sí. El de la gente en general. Sí, no mentiras, es verdad. La gente creemos, en general, no pero importa. Bueno. Aphex Twin. Volvamos al buen gusto. Exactamente. Después de este paréntesis de mal gusto, volvamos al buen gusto. Su balance. Aphex, exactamente, en la X hay balance. Se te maneja La Factoría, pero también Aphex Twin. Se maneja La Factoría, se maneja el Joe Arroyo, se maneja... No, mentiras, el Joe no puede caer dentro del mal gusto. Nunca. Aunque hay cositas horribles, ¿no? No, señor. Como no. La tortuga. No, bueno, sí, ya, sí. Esa es la de la tortuga, abajo del agua, abajo del agua. Sí, es bueno, pero como todo, como el paseo. Volvamos a Aphex Twin. Voló. Este señor, el enigmático productor de electrónica, acaba de lanzar canciones... a través de SoundCloud, en una cuenta, obviamente, una cuenta falsa, que se llama usuario 1808-1971. A él le encanta todo eso. ¿Tú te acuerdas cuando sacó álbum hace como unos 10 años, que también lo manejó con puros números y códigos? Sí. Le encanta. Vamos a ver qué... publicó Aphex Twin. Esperemos que no nos vaya a sacar espantados de aquí, de esta no va a pasar iglesia nada. Del buen y el mal gusto. A ver, esta a es ver. La primera, porque son dos, a ¿no? Ver, escuchemos. A ver, escuchemos un ratico, a ver qué. Esta es la primera. Veamos. Sí, claro. Alejandro, déjala vivir. Muy Aphex todo, ¿no? Sí. Tengo sospechas que es ambient. No jodas. Pues es que va a ver. Tú no, hay una canción que suena acá en la emisora de un artista que empieza así. Qué buen teclado. Él. Está chévere, ¿no? Aphex es... Esto, para los que no saben, es puro E Intelligence Dance Music. IDM. Es el término más pretencioso y arrogante de la música. Sí. Es increíble que hayamos llegado al colmo de llamar una música inteligente. Es el colmo del arribismo cultural. Pero mira, hay celular inteligente, televisor inteligente. Sí, pero tú y yo sabemos que IDM es lo más horrible del mundo. No, es horrible. Es como normalizar o como performativo. IDM. ¿Pero quién te hace esto? Así es. Aphex. Ahora, la segunda... ¿Y cuánto dura esta sucesión de teclados satánicos? Esta dura 4 minutos 15. Y no hace nada más, ¿no? No. Adelántame un poquito, a ver. Dale. No. Tú no me toques a Aphex Twin. ¡Mamá, no! gracias. Ay, nos abrazamos y saltamos juntos. Ahora, la segunda. La segunda. ¿Te parece? No, un momento. ¿La quieres dejar? Quiero oír un poco más. Ustedes no me dejan oír más. Bueno, escuchemos. Bueno, sin duda FX, sí. Muy parecido a su ya famoso Ambient Works. Uh-huh. Vamos ahora sí con la siguiente canción. Listo. ¿Cómo se llama ella? Esta se llama Zal, Z-A-H-L-A-M-1, Live Track 1. Esa es la primera. Ok, y ahora. Y la segunda. Sí. Es Zal Track 2. AM1, Live Track 1C, F760M1, Unfinished. Él es así. Ok. A ver. Es esta. A ver. Estas son básicamente cosas que el tipo no termina y que pone en SoundCloud como... No, mira, esta está... Oye. ¡Vamos! Aphex Twin está sonando de fondo, tiene dos canciones nuevas, por si no sabe, vaya, búsquelo. Es un artista maravilloso de electrónica. Cada cierto tiempo reaparece, es un místico y misterioso artista de electrónica que... Tuvo su pequeño momento ahí como de fama a través de MTV con videos como Come to Daddy. Vamos a hablar de conspiraciones, Dirty. Me encanta, empecemos. Estoy leyendo acá en una cuenta oficial de Radio Francia. Sí. Un resumen de lo que ha sucedido hasta el momento con la historia de que la esposa de... del presidente francés Emmanuel Macron, Brigitte, es transgénero. Sí, que hasta te acuerdas que por una demanda ella le tenía que ir a presentarse a para Candace. Demostrar que sí, es a Candace Owens. Sí, sí. Pues bueno, dice Radio Francia Internacional que ha estado siguiendo la historia y que hasta el momento el alcance de esta noticia es de 4.500 millones de personas a nivel mundial. Imagínate que estén pendientes de la sexualidad de 4.500 millones de personas. 4.500 millones de personas han sido alcanzados por las teorías que fueron amplificadas y consolidadas por teóricos conspirativos de la ultraderecha en diferentes partes del mundo. El periodista investigativo Thomas Huchon en Radio Francia Internacional dice que la culpa la tienen los medios tradicionales de comunicación por no haber abordado a tiempo la noticia y haberla negado rotundamente. Que en un principio, dice Huchon, quien es un experto en teorías de conspiración, cuando la noticia apareció en noviembre de 2021 y cuando la cogió Candace Owens, esta comentarista y podcaster de ultraderecha estadounidense, los medios de comunicación, para no darle notoriedad a Owens, decidieron no publicar la noticia. Ok. Porque les pareció, primero, sucia, segundo, ridícula, y tercero, irrelevante, además de muy personal. Claro, pero entonces cuando eso pasa, se abren otros caminos como la vida en Jurassic Park y se multiplica. También en su momento dice Sean que los medios de comunicación consideraban que la noticia era demasiado violenta, sí, demasiado mala leche, y que en Francia tienen la tradición de no hablar mucho de la vida privada de sus líderes en medios de comunicación. Que está bien. Entonces también decía que no querían parecer medios que defendían a Brigitte Macron justo en el momento de la presidencia de Macron. Uh-huh. Y lo que produjo fue el famoso efecto Streisand, claro, del que hemos hablado aquí en varias ocasiones, ¿no? Sí. Que fue este, el efecto Streisand fue, se le llama así, a la reacción completamente opuesta a una noticia que la gente no quiere amplificar, los medios no quieren amplificar por temor a que se vuelva una noticia grande. Entonces dicen, no le prestemos atención, y esa ausencia de atención de los medios de comunicación produce todo lo contrario. Que la gente la empiece a multiplicar y a compartir así información falsa también muchas veces. Exactamente, cuando uno amplifica un rumor, le da una magnitud mucho más amplia. Uh-huh. Cuando uno riega un chisme, ese chisme tiende a regarse cada vez más. Entonces, ¿cuál es la recomendación que hace siempre? No riegue chismes, no diga cosas. Pero eso no garantiza que el chisme no vaya a seguir. Eso le pasó a Barbara Streisand, quien compró una mansión en un lugar que era como protegido por la ley, un lugar que era como reserva natural o que estaba construido en un lugar donde no se podía construir una mansión, y decidieron, después de que un medio por allá muy pequeño publicó la casa, la foto de la casa, sí, esto creo que fue en una cuenta en Reddit, decidieron no abordar la conversación, dejarla a ver si se enfriaba, y no se enfrió. Pasó completamente lo contrario, fue que millones de personas estuvieron hablando del asunto de Barbara Streisand. Lo mismo le pasó a los medios de comunicación en Francia con el rumor de la sexualidad de la primera dama francesa, y ahora el resultado es que 4.500 millones de personas han hablado de esta teoría de la conspiración que nace en el programa de Candace Owens. Pésima señora. Sí, Candace, sí, sí. Es horrible. Horrible. Es horrible. Es fatídica. ¿Te gustó la segunda canción de Aphex? Me gusta todo lo que hace Aphex Twin, así sean. Qué respuesta tan ganadora. Cosas en que se encontró en un disco duro y que subió por tomarnos del pelo. Divino. Gracias. Esto hace parte de 200 retazos que tiene ese man para guardados en un SanDisk. Sí, está buscando unas fotos mecánicos. Ayer. Dijo, estaba buscando unas fotos ayer y se encontró estas dos vainas y dijo, ah, va a publicar esto. Dijo, esta carpeta, no borrar, ¿qué será? ¡Ay! Mira estas canciones que hice. Pongámosla ya. Sí. Ay, qué maravilla. Bueno, ahí está lo nuevo de Aphex Twin, y las teorías de la conspiración sobre la primera dama Brigitte Macron son noticia en la mañana en la X103. Y cuando regresemos vamos a leer sus palabras más odiadas de 2025. Tight, then let me go. Soon as you leave me, we always lose connection.

till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Está One Republic en Mañanas de la X 103.9. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de salón del automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Nuestra conversación del día de hoy tiene que ver con las palabras que más odiamos en 2025 y que hicieron presencia masiva a través de redes sociales y conversaciones, tanto digitales como presenciales. Performativo es... La de Diana Buff es la de Cristian, la mía es normalizar. Hay ganadora, te digo. Yo creo ¿cuál? Que todos la vamos a odiar. No, tengo miedo con Cristian, que tal que le qué? Guste. A ver. Detonar. Uy, detonar. Palabra inmunda esta. Inmunda, sucia, horrible. John, Camilo, varias personas han escrito... Detonar, no, por favor. Uy, no, a mí sí me gusta detonar. ¿Ves? Sí. No es horrenda. Yo te sí. Es horrenda, pero claro, es que gusto. Además, que es muy chistoso porque Camilo dice: mira, me gusta. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Es Chris, Chris, Chris. Se me sale cuando me río de verdad, muy, o sea, como muy de verdad. La detonada. Obvio, no les gusta la detonada. Obvio, no, a ustedes. Es horrible. Horrible. Bueno, présteme atención, muchacho. Porky Pig. Ok. Dale, cuidado. Go ahead. Présteme atención a esto, señor. Me han dicho que IA es la palabra que más han odiado. Ah, bueno, sí, ahora todo tiene IA. Bueno, sí. Es sí. Todo lado. Es cierto, mira, por acá. Otra palabra horrenda, señor, de este año. ¿Cuál? que nos regaló Camila Opegui, quien se largó de esta empresa. Y aquí recordamos abandonó, con cariño. Nos dejó tirados. Sí, no sea así. Nos dejó tirados. No sea así. Tirados. No sea así. Nos dejó tirados por más plata. Te creemos, Camila, te queremos. Bueno, a ver, ¿cuál? Petalito. ¿Petalito? Sí, ella, esa es nos que la dejó Camila. Ella trajo mucha calle. Sí, a la mesa. Esa, harta calle. Uf, esa guerraca. Curiosamente la conocí por mi hermana esa. Ella me presentó a su pétalo. Me dijo, tengo pétalo nuevo. Yo, ¿cómo la así? ¿La yo, ¿cómo así que tienes pétalo? Sí, me dijo, tengo pétalo, te voy a presentar al pétalo. ¿Y era su novio? Y es el pétalo, porque es que el pétalo es antes de ser el novio, porque una rosa, una flor, tiene muchos pétalos. ¡Cállate! Entonces uno puede tener una floristería completa si quiere. No, está prohibido. ¡Ay, qué es estas enseñanzas tan horribles! El pétalo, sí. Yo llegué a pétalo por un video de una chica que viene en un scooter. Y hay tipo que la está grabando y en esas un carro coge un moto todo mal y dice, ay, viene este petalito. Y le dice, qué cara tan linda. Sí, sí, sí. Y después dice, trosti. Ay, este petalito. Y al final dice, tosti empanada. Tosti empanada. Bueno, mira, entre las palabras que nos han dicho, medusa, cringe. Cringe. Sí. Casti, factos. El facto, tirando factos. Horrible. Tirando factos. También por acá tenemos a Casti, funar. A la funada. Ah, pero funar no es una mala palabra. Es horrible. Es vieja, ¿sí? Es vieja esa ya. Es horrible, además. Es un chilenismo. ¿Ah, sí? Sí, es chilena. Ah, mira, no sabía eso. ¿Mm? Rosy dice... Sí, funar es como en Chile, no sé, en algún momento como político caldeado fue funar, era como apedrear. Oh, wow. Ok, mira, no sabía. Ahí está. Mira, por acá dice... BL. Alguien dijo BL. Sí, y sí. BLcito. Rosy dice reinventarse. Mira, Dani... Pero reinventarse no es tan 2025, reinventarse fue la de 2020. Eso fue después de pandemia, que era salir reinventado. Sí. No, eso fue en pandemia. Apenas nos encerraron a todos, empezaron a decirnos a todos que había que reinventarse. ¿Se acuerdan? Ay, sí, horrible. Que vamos a toca salir reinventarse. Mejor. Ay, salgamos mejor. Obvio, no salimos mejor, salimos no, peor. No, pues salimos más fritos que un... Bueno. Berraco. También por acá dice JPM, FOMO. FOMO, Fear of Missing Out. Yo no digo eso casi. Yo no lo he escuchado casi, de hecho. El FOMO. No, yo sí lo he oído. Sí, ahora está. Sí lo he oído, pero no me parece tan grave. Y también a través de Twitter, nuestros oyentes, Diana dice, funar, me han explicado mil veces qué significa y sigo sin entender. Bueno, Diana. Te podrían funar por eso, Diana, de hecho. Funar es cuando te caen en hordas a destruirte por alguna opinión, por algo que, una foto, un meme, lo que sea, la gente llega a atacarte, eso es funar, así de simple. Uh-huh. Y también Shelby dice, hola, buenos días a la mesa de trabajo, tolerancia, que porque ahora todo el mundo se tiene que tiene que tolerar, que se tiene que dejar pisotear, entonces no le ha gustado. Uh-huh. Y Sebastián, para cerrar, dice, tengo tres, no son palabras, son frases, hacer que las cosas pasen, dar la milla extra, el próximo año será retador. ¡Retador! Uy, no, esa palabra sí que es horrible, pero esa no es palabra de este año. Ninguna de estas. Bueno, un datico aquí interesante que te quiero compartir a propósito de nuestro live de ayer con Uribe DJ en Animales de Radio a través de YouTube, y si no lo vio se lo recomiendo muy especialmente, visítenos. Es la X más música en YouTube. Sí. Ayer estuvimos 1 hora y 10 minutos conversando con Uribe DJ sobre inteligencia artificial. ¿Sobre Zuno fue? Uh-huh. Estuvimos hablando sobre Zuno y hoy tengo un dato que me encontré en Thread sobre Zuno que dice que la empresa está generando, ojo a este número de canciones diarias, 7 millones. Oh. Wow. ¿7 millones diario? 7 millones diariamente están, 7 millones de canciones están produciéndose diariamente en Zuno. Somos conscientes que nunca vamos a escuchar todo. Exacto, no solamente somos conscientes de eso, sino que en estos momentos, porque la razón por la cual estoy diciéndoles que vayan para que obtengan algo de contexto sobre esta plataforma de generación de música por inteligencia artificial es porque yo dije ayer en el live que Suno le está compitiendo es a Spotify. Ok. Sí. Sí. Y Spotify, lo último que supe, está agregando alrededor de 170 mil canciones diariamente a su servicio de streaming. O sea, a Spotify entran todos los días 170 mil canciones a correr por sus vidas. Sí. En Suno entran 7 millones de canciones al día. No, eso es absurdo. Normal ahora, tranquilo. Eso es básicamente el equivalente, dice este usuario llamado Digital Dan, a un catálogo de Spotify entero cada 2 semanas. No, es imposible, Alejo. Ya la oferta es... No, la demanda no alcanza con toda la oferta que hay. O sea, ya es absurdo, absurdo. Sí, es una cosa ya que se sale de toda la proporción. Sí, no, porque no se va a oír. O sea, por más que uno quisiera oír una canción cada lista siempre para siempre, no alcanza. No, sí. No va a pasar. Qué locura eso. Ahí está nuestro live de ayer con Uribe DJ haciendo un análisis de la plataforma de inteligencia artificial Suno, que estaba demandada por, entre otros agentes y protagonistas de la industria de la música, Warner Music, y que esta semana anunció que había logrado negociar, que había logrado mediar con la empresa, con Warner Music. Además de eso, anunció una valuación de $2,450 millones y utilidades mensuales de $250 millones, lo cual convierte a la plataforma de inteligencia artificial en una de las empresas, de los prospectos, de los proyectos de empresa más interesantes de esta era de inteligencia artificial en lo que va corrido de 2025, que ya va llegando a su fin. La X más música en YouTube, ahí está, Animales de Radio. Me falta hacer la miniatura, pero pues es que siempre me queda difícil. No he aprendido a hacer miniaturas todavía. Estás en el camino, va a llegar. Ahí voy, ahí Exacto. voy. Por el momento, gracias a Cristian Méndez por su producción ayer. Mejoró muchísimo considerablemente la calidad del live. Vaya, véanlo, por fin podemos decir que tenemos un producto relativamente decente. ¿Viste que llegó después el día? Después de 16 años de estar transmitiendo en vivo en directo. La última vez antes de salir a vacaciones, su reflexión fue esa. ¿Cuándo vamos a poder? Y mira, ya. Te estoy oyendo hoy, 28 pero de noviembre. ¿Sabes qué es eso? Señor. Es el fruto de mi resiliencia. Vamos, no puedes fallar, no mentiras. Si te caes, te puedes levantar o quedar un rato. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Yeah. You are my fire, the one desire, believe. When I say I want it that way, but we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it. You are Estaba Backstreet Boys con I Want It That Way en las mañanas de la X con Uribe DJ. Aquí estoy. Para eso, señor. Aquí estoy porque... ¡Ay! Ya. Yo sí decía, es que entraron tardecitos, que se van de celebración. Sí, claro, es viernes y ellos... Ayer estaban de Día de Acción de Gracias, hay acuérdate. De pavo. Sí, hay uno, él se vino disfrazado de pavo. Hay unos que se disfrazan de pavos, otros se disfrazan de puré. Son muy creativos. Ay, lindo. ¿Te das cuenta? ¿Comieron? Sí. Con razón. Tragaron, mira, están bien redonditos. Están redonditos. Y los veo, sí los veo. Sí. Mírale la cabeza, tiene salsita aquí rojita, la de... Ah, sí, no, ese es porque arándanos. Sí, pero el de al lado es porque se disfrazó de Eleven, por eso tiene la naricita también rojito. Están, no ha superado, ¿no? No, no, están tan bien montados ahí en eso, están... Ay, pero lindos. Sí. Muy bien, qué dicha. ¿Mañana terminan de verla hoy? No, porque hoy van para Dua Lipa, entonces eso va a ser un problema. Toca hacer filita como desde la 53 para llegar a entrar al campín. Bueno, no, pero los van a reconocer a kilómetros. Pero eso sí, bien, porque es un grupo de, van a ocupar una buena importante. Parte importante, sí. Pero están acreditados, porque yo ayer estuve hablando con los empresarios y me dijeron, no, ellos están todos acreditados, nos costó, sí, porque hay dos muy parecidos. Exacto. Eso se llama agrupación masiva, se llama sí, claro. Acreditación masiva. Aglomeración. Sí, claro. No, de hecho me contaron que les tocó hablar con aglomeraciones del distrito. Sí. ¿Por qué? Porque sí les preocupa un poquito, más. Porque como son tan pequeñitos, de pronto los pueden pisar. Claro, ¿no? Y el management de Dua Lipa también le organizó, ¿no?, un lugarcito especial para ponerlos allá adelante y todo. Entonces, yo quiero hacer una pregunta a la mesa de trabajo. ¿De cuántos centímetros creen que se imagina cada uno que es? Para mí son como de 30 centímetros. Yo me los imagino de 30 centímetros. Como una regla. Así. Ajá. Okay. Tamaño regla. No, yo no puedo entrar a participar ahí porque los conoces. Que ya es exacto, ¿los es un has tema. Medido? Alejandro, ¿tú de cuánto crees que es, miden? ¿Cuántos son sus centímetros? Sí, son 35 centímetros. Cierto, sí. Chris también. Yo me los imagino como los jugueticos que eran trolls y tenían como... Así también, como bien. Ese, el me copete chos, largo, así, tal cual, así. 35 sí. centímetros, perfecto, la medida. Muy bien, todos. Ay, muy bien. Todos están cerca. Ok. Bueno, es hoy, ¿no? Dua Lipa hoy, ya. Hoy Dua Lipa, ya. Sí. A ver qué bambuco se va a echar. ¿Qué será? ¿Quién se le acercará? La noche de Joe Arroyo. Ojalá. Ojalá. Ojalá sea la noche de Joe Arroyo. Yo que se arma. Mis expectativas han crecido demasiado rápido. Y espero no decepcionarme esta noche. ¿Con respecto a qué? A la canción. Correcto. Ah, ok. A que cante la noche de Joe Arroyo. Uy. No solamente a que cante la noche de Joe Arroyo, sino a que ya tengo expectativas que son, digámoslo la verdad, un poco irreales. Sobre qué canción va a cantar Dua Lipa esta noche en el Campín. Y básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que no quiero que cante La Camisa Negra de Juanes. Primero, okay. Porque ya la cantó Maneskin. Sí. Acá. Sí. Y segundo, porque me parecería de lo trillado, pero entendería hasta cierto punto, ya que en Argentina cantó de música ligera, al igual que lo hizo Coldplay. Pero sí. Cantó Miranda también en Buenos Aires. Ok. Que fue... En Perú cantó una canción que se llama ¿qué? Cariñito. Sí, sí, sí. Muchos pensaban que era original de Rodolfo Aicardi, pero es realmente original de Perú. Sí. Primero, el cover que hizo Rodolfo llega después. Sí, sí, sí. Por eso también nos mete en ese lugar que puede ser un poco más... Sí, qué tal sea un Pastor López. Que no sea tan rockerito. Es pues que uno ya después de ver a Dua Lipa cantar Cariñito, uno dice, uno la puede invitar a comer sancocho. Sea, sancocho. Un asado, a un sí. bazar. Sí, sí, exacto. Una parranda vallenata. El lado la de... La plata. Le dice uno, Dua le provoca otro helado de guanábana. Ay, sí, qué rico, gracias. Que quedan con pelitos entre los dientes. Ay, sin problema, okay. Sin problema. A mí sí me gusta. Sí, claro. Hay gente que odia la guanábana. Es horrenda. Como Andrés Salazar. Sí, a mí tampoco me gusta. ¿No? ¿No? Ustedes no han vivido. Es la única fruta que no me gusta. Ustedes no han vivido, amigos. ¿Por qué, Pablo? La guanábana y la papaya se las regalo. Ah, a nombre de la guanábana. No. Pero es por el olor. Los espanta el olor. No, la guanábana no me gusta la textura, es como... Ay, pero un sorbete, no. El heladito, sí. El merengue. Bueno, en merengue, un cholao me la aguanto. Ah, pero bueno, viste, sí, depende cómo. Uh-huh. Mi abuelita se la comía cruda. No, a mí me parece, a mí me gusta. Es muy rica, a mí me gusta. A mí me gusta. Sí, es cierto. Bueno, Uribe, ayer estuvimos hablando de inteligencia artificial. Hoy le estaba diciendo a Dayana que 7 millones de canciones diarias se suben a Suno. En este punto ya. Diarias. No hay lógica. Ay. Pero es que ayer hicimos el ejercicio. Uri nos mostró un video. Estábamos con Gary. Ah, y nos mostró un video de un influencer, bueno, un streamer. O productor musical, más bien. Cómo hacía una canción por Suno y se demoraba un segundo. Y le metió dubstep, le metió electrónica, le metió de todo, cumbia, esa vaina. Eso. Ya se salió de control. Sí. Eso ya no hay, creo que ya no hay límites en este momento para ese tema de creación individual de cada persona. Está sin control. Ajá. Me están informando insiders en la industria. Atención, última hora. Que puede ser una canción de Diomedes Díaz. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Hay tantas que son chéveres. ¿Apostamos? Amarte más no pude. Yo diría que amarte más no pude. Yo diría te quise con el alma. Sin medir distancias. Es la que dice yo. La de nunca, pero nunca en la vida. ¿What? ¿Nunca? No, yo sí es que ya hasta allá no llego. No, yo tampoco nunca, le llego, pero mono, nunca hasta en la allá. Vida, Diomedes. Ya vamos por eso. No. Uri, ¿tú cuál crees? Uy. Sin saber qué me espera. No, esa no es tan famosa. Autica resulta ser muy famosa. Yo creo que puede ser. Ya sé cuál es. Yo creo que podría ser algo de Carlos Vives. Ay, quiero verte sonreír, sería bonito. Puede ser La Tierra del Olvido. Eso no está mal. Ah, es ese que dice. Pero les toca sacar un acordeonero, porque ¿cómo van a hacer? Vale, vamos a ver, puede ser. Esa vaina sin acordeón. Esta es la que dice, nunca, pero nunca en la vida, esperé a que el adiós, es más, duele en el alma. Es más, yo me atrevo a pensar, y yo, mis expectativas y mi apuesta es a que va a haber un acordeón en el escenario, porque ante un artista internacional que está haciendo esa vuelta como Dua Lipa, ¿qué instrumento representa Colombia? Un acordeón. Tiene que haber un acordeón allá. ¿Qué se van a inventar? No tengo ni idea. Es mi apuesta. Ay, ahorita se sube y canta La Camisa Negra. Con acordeón. Pero en acordeón. ¿Qué tal que saque a Manuel Medrano? ¿Como 30 Seconds to Mars? Exactamente. Pues Coldplay. No, eso Coldplay es... Sacó a él ya quemó esa carta, eso es una vez en la vida, ya. Sí. Estas son mañanas de la X103.9 FM, bueno, vamos a ver qué canta hoy Dua Lipa en el Estadio Campín. A cold bed full of scorpions, the venom stung.

Rob Thomas en la X-103.9. Aquí estaba This Is Our Heartbreaks en Mañanas X. Este programa es patrocinado por Grupo Aval y Misión La Guajira, que les presenta la hora en la X. Son las 10 de la mañana, 4 minutos. Grupo Aval continúa impulsando el progreso en regiones clave del país. A través de Misión La Guajira, la entidad y sus aliados están llevando agua, energía y conectividad a miles de personas en comunidades Wayuu de Mañaure y Uribia. Más de 80 comunidades avanzan gracias a esta iniciativa que transforma vidas y genera desarrollo real. La Guajira va adelante con el apoyo de Grupo Aval. En Grupo Aval, transformar vidas es un propósito. Y lo hacemos realidad. Con Misión La Guajira llevamos agua, energía y conectividad a miles de personas en Manaure y Uribia. La Guajira va adelante y nosotros somos su aval. Grupo Aval. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. About you, about you, about you. And you're making my typical me break my typical rules. It's true, I'm a sucker for you. Mañanas de la X 103.9 FM. Vamos a hablar de Stranger Things 5. Dirty, ya tiene el veredicto de la crítica y es la peor valorada de toda la serie en Rotten Tomatoes. Sí, esta nueva entrega, esta primera parte que tiene 4 capítulos, igual tiene una gran calificación. Llegó con el 85% de aprobación por parte de la crítica especializada. No es una mala nota, pero si empezamos a comparar las ediciones pasadas, sí es la peor. La primera tuvo 97%, la segunda 94% y las temporadas 3 y 4, 89%. O sea básicamente momento, acabamos de leer un titular falso. No, sí, sí es que yo... la peor en en su historia. Pero fíjense que acabo de entrar al portal de Rotten Tomatoes. Subió, vamos. Estoy en Rotten Tomatoes, Season 5, Stranger Things. Sí. 93%. Entonces subió de ayer a hoy. 93% la crítica, 90% el público. 90% entonces va subiendo, muy bien. Es que hay, sí, sacaron cuatro capítulos que, por ejemplo, acá ninguna la ha visto completa todavía. Falta mucha gente por verla. Ajá. Faltan muchas calificaciones. Claro. Y todavía falta otras dos partes más para completar esta última temporada. Entonces, pero bien, Uri contaba que le tocó pasar por debajo porque hay muchos spoilers. Sí, a mí me pasó, ayer me pasó un spoiler hacia el ladito y dije, no, me volteé, porque es que yo voy, de los cuatro que se lanzaron, sí, he visto tres, okay, no he visto el cuarto, y el cuarto como que está, mejor dicho, hasta con el nido del perro, van a acabar. ¿Hay una muerte? No sé, ah, no puedo, no le... Ahora tengamos en cuenta que... ese 92-90, sí señor, del que estamos hablando, el tomatómetro, sí, de tomatespodridos.com, sí, está compuesto de los críticos, sí, y de la audiencia, ¿cierto? Correcto. 92%, 93 es crítica, sí, el 92% dice fresh, equivale a 538 votos aquí, y podridos son 56 votos. Sí. O sea, es una muestra bastante pequeña, ¿no? Mucho. Es que falta. Es una muestra muy pequeña. Es decir, Rotten Tomatoes se ha convertido como en un lugar que en los medios de comunicación constantemente publicamos. Pero si se pone uno a mirar las interacciones que componen esos 92%, esos 90% de una... opinión positiva o negativa, pues nos damos cuenta que son unos números bastante pequeños. O sea, no estamos diciendo 200.000 personas dijeron que es horrible, ¿no? Dijeron solamente 56 personas dicen que es horrible. En cuanto a la crítica, pero creo que es más representativa la del público, que es el 90%, porque sí hay más de 1.000 reviews. Entonces, okay. Sigue siendo pequeño, pero es más representativo de todas formas. Ah, ok, sí, no, yo, porque es que yo lo que estoy viendo es solamente el porcentaje de la crítica, porque cuando entro al porcentaje de la audiencia, ahí sí no veo el número de comentarios. Ok. No vi el número de comentarios ahí, o sea, solamente vi los 538 reseñados en el lado de los críticos. Pero sí, usted tiene razón, cuando son 1.000, pues sí, son ya sí es un número que llama un poquito la atención. Sí, y en últimas, yo sí soy de los que creo que, obviamente, usted vea lo que quiera y lo que le guste y bajo los estándares que usted quiera. Pero en el caso de un Rotten Tomatoes, a mí me parece mucho más importante la opinión del público que de la crítica. Okay. Porque en últimas es el que consume. Sí. ¿No? Pero, pues, caso... es curioso porque en ese frente, Uribe... yo tengo emociones encontradas. A veces le creo mucho al público. Sí. Y en otras, y yo creo que usted comparte conmigo ese dilema. Uh-huh. A veces uno cree que definitivamente la gente se deja meter gato por liebre con cosas, pero en otras siente uno que el público sí tiene la razón. ¿Sí me, sabe a lo que voy? Sí, como sí, que sí. No, como que nunca nos hemos hecho a una decisión. Bueno, al fin, ¿qué? ¿El público está siendo manipulado o no está siendo manipulado? ¿El público es tonto o no es tonto? Es complicado, es muy complicado. Yo, con base en lo que usted acaba de decir, yo comparto lo que usted acaba de decir, que definitivamente cuando el público habla, es básicamente... palabra de Dios. Sí, ley. Te la vamos, es señor. La ley. Sí. Pero a veces no. Sobre todo, claro, pero sobre todo en cultura pop. Yo creo que en cultura sobre pop. Sobre todo en cultura pop. Sí. Es como BL. Ok, Belecito. Uy, que dimos, esto fue un giro en U. Es que brusco. Da ejemplos raros. Sí, brusco ese giro. Como Belecito, póngale cuidado. A ver. 7 noches. Ajá. Agotadas en el Movistar Arena. Sí. Cada noche a reventar 14,000 personas. Uh-huh. ¿Está equivocado el público? No. O quién sabe, tal vez sí. No, mentiras, no, genuinamente no, porque son gustos. Y es lo que el artista le produce a cada uno. ¿Equivocado en cuanto a qué? Equivocado en cuanto a que es malo, en cuanto a que está promovido solamente por dinero, en cuanto a que es un producto industrial sin ninguna validez artística. No, me declaro impedido porque no soy cercano a la música de BL, no me interesa. Pero aún siendo lejano a la música de BL, con base en lo que acaba de decir de cómo usted le cree más al 90% de Stranger Things. Sí. Porque el público lo dice. Claro, pero aquí son reviews, no es asistencia. Sí, o sea, me tocaría mirar las cifras, por ejemplo, de visualizaciones de Stranger Things para poderlas comparar con 7 Movistar Arenas, por ejemplo. Ok. Porque es una vaina cuantitativa, no cualitativa. Entonces yo creo que los reviews son cualitativos y ese 90% de review del público de Stranger Things es cualitativo, pero los Movistar Arena de BL o las visualizaciones de Stranger Things ya son cuantitativas, entonces yo no le vería, a 7 Movistars no le puedo sacar un análisis cualitativo. Ok. Mire, ya está todo muy arameo. ¿La ciudad? La señora del meme. Me parece interesante el tema de lo cualitativo versus lo cuantitativo. Y vamos a ver entonces en términos cuantitativos cómo le va a Stranger Things, pero la verdad es que con base en estas calificaciones cualitativas podemos proyectar, Uribe, que lo cuantitativo va a ser enorme. Gigante. Es más, creo que por ahí voy a buscar, porque creo que ya hay números, voy a ver si los encuentro, se los comparto ahorita, de cómo le fue al estreno de Stranger Things hace un par de días, cuando se lanzó a las 8 de la noche, independientemente de si se cayó o no se cayó la plataforma. Y por el otro lado, lo de BL, cuantitativamente, fantástico. Claro. Estas son mañanas de la X-103.9. Bueno, ahí está nuestro análisis de Stranger Things con base. Y fíjense, el titular de la noticia es, repito, muy falso. Porque dicen, la peor calificación de Stranger Things. Uno sí, se claro. imagina, no, güey, madre, 50, sí, no. ¿cierto? Exacto. Sí, ese es... Es vender el click. Es el titular, claro. Sí, no, los números, o sea, es crecer el 100% después de tener una sola persona. ¿No? El 100% son dos. O sea, los números son muy tontos. Pero los queremos. No. Bueno, cuando regresemos hablando de números, vamos a seguir hablando de números. Una tendencia que desde el año 2015 está creciendo de manera muy interesante y es el consumo de cassettes en el mundo. Eso será aquí en instantes y mañanas de la X. The only one, you drive me crazy, but I still miss you when you're gone. Every second, every hour, it's in your nature to light me up. I love to hate you, but I can't stand it when you're gone. So I call you once every hour. X. Phone on a Monday morning, staring at my screen, I'm tired and a little lonely. Mr. Musky says some shit that left so angry. Twitter walls and Gaza, man, it's overwhelming. Maybe that's how life becomes when people less important than a profit line. No one cares about your dreams, just pay your tax on time. Keep scrolling. Hold me near to you now. Gender, guns, religion, and abortion rights. You better pick a tribe and ain't the other side. Keep scrolling. Like, did you see Taylor live? Man-made virus, watch the millions die. Biggest profit of their lives. Here's inflation, that's your price. Balenciaga has the kids, just as Drake, he's losing beef. Kendrick killed him in his sleep. This track's about beating up your queen. More women dying doesn't cause a scene. While we're fed all these distractions, kids are killed from Israel's actions. I'ma speak my mind, sick to death of all these crazy lies. A circus for your melodies to climb. We just want a peaceful life, give the people back their rights. And I still got a beef, cause Fauci's laughing and we've been asleep. And who's a liar and it's running deep? Big Pharma finna eat, they a devil make them weep. Man-made virus, watch the millions die. Biggest profit of their lives. Here's inflation, that's your prize. This is Carmageddon. Turn on the news and eat the lies. Kim or Kanye, pick your side. Cancel culture, what a vibe. This is Carmageddon. Corporations swear they never lie. Politicians fight for life. War and war, it's genocide. This is Carmageddon. Welcome to the chaos of the times. If you go left and I go right, pray we make it out alive. This is Carmageddon. Hoy, los Rodríguez, los Acuña y más de un millón de familias en Colombia ya tienen internet en fibra óptica de Claro. Si eres cliente, pide tu cambio. Escríbenos al 311-200-000. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para cambiarte? Servicios y beneficios sujetos a disponibilidad de cobertura y viabilidad técnica. Conoce condiciones, cobertura de servicios y restricciones en claro.com.co. Los equipos avanzan cuando los encuentros tienen propósito. Planea en Compensar tus convenciones, asambleas y celebraciones 2026 en espacios diseñados para inspirar resultados. Eventos Compensar, el escenario de grandes experiencias. Vigilado Supersubsidio. En 2026 llega Ondas, el primer festival de ciclo en Colombia. Disfruta a The Cardigans, Art de Bogotá, Silvestre y La Naranja y más artistas del 13 al 22 de febrero en el Parque Simón Bolívar. Vive shows completos en un formato íntimo y al aire libre. Consigue tus entradas en festivalondas.com. Black Days Farmatodo. Del 27 al 30 de noviembre, hasta 40% de descuento en salud, dermocosmética, belleza, bebé, cuidado personal y más. Todo lo que tú y tu familia necesitan en Farmatodo. Una experiencia para ti. ¿Te antojaste en el salón del automóvil y no te alcanzó para comprar carro nuevo? En Prestauto encuentras más marcas, más modelos, más opciones de los mejores usados con descuentos de feria y excelente financiación.

but then I'll be ready. Are you ready? It's the start of us waking up. Come on, are you ready? I'll be ready. Son las mañanas de la X, esta What About Us de Pink, y vamos a hablar de cassettes. Los cassettes, mi estimado Uribe DJ, mi apreciada Diana Rodríguez, mi querido Cristian Meléndez, querido Alejandro. Si comprendes, Méndez. Comprendes, Meléndez, Méndez, Cristian Meléndez, Méndez. Exactamente. Han estado creciendo las ventas de cassettes, amigos. Ok. En estos momentos, pregunta es, ¿dónde en los estos están momentos oyendo? Mi estimado Uribe DJ, uh-huh. La popularidad del formato se ha disparado en la última década. Ha registrado un aumento de ventas de 5 veces entre 2015 y 2023, pero como usted bien lo decía hace un rato, nuestro segmento relacionado con BLcito y Stranger Things y el tema cuantitativo, pues obviamente hay que mirar los números con una pizca de sal, como dirían los estadounidenses. Pero vaya, sí, en efecto, ese porcentaje de ventas de 5 veces entre 2015 y 2023, aunque se ve muy grande cuando uno dice 5 veces ha crecido, pues si usted se pone a mirar el tamaño del negocio de los cassettes antes de 2015, cuando empezó a crecer la tendencia, pues ya era casi que insignificante, lo cual pues hace que, como usted decía hace un rato, si usted vende una empanada hoy y vende dos mañana, pues tiene un crecimiento del 100%, ¿no? Y, sí, igual son dos empanadas, ¿no? Pero sí. Pues sí, pero la empresa de análisis de entretenimiento Luminate, Uribe DJ, dice que artistas como Taylor Swift y Sabrina Carpenter han empujado hacia unos números muy interesantes la venta y la compra de cassettes. Muchos compradores de cassettes están regresando. Mucha gente está comprando cassettes de nuevo. Esto se debe, pues, a un tema nostálgico en principio, pero aquí van los números que se me habían perdido. Listo. En 2015 se vendieron 80.720 cassettes en los Estados Unidos. Esta es una tendencia que todavía no ha llegado por aquí, aunque he visto por ahí uno que otro coleccionista que ha regresado, pero son, eso sí, son en Colombia, son pequeños, porque pues si en Estados Unidos, que son por población más grande, pues aquí son mucho, mucho menores. En 2023 se vendieron 436.400 cassettes. Ok. ¿Dónde se oyen? Ah. ¿Dónde lo, yo siento que es un elemento de colección que no tienen dónde oír? Ah, para allá iba. Estoy contigo en eso, porque estoy seguro que lo compran como una memorabilia para poner encima de una repisa, pero tocaría comparar con el aumento en ventas de reproductores de cassette, a ver hasta qué punto realmente la gente está comprando para oír o simplemente comprando para guardar. Coleccionar. Sí. Es probable que sea un poco de las dos. Puede ser. Ha sucedido pues con Taylor Swift y con Billie Eilish y con los vinilos, y las chicas comprando vinilos los tienen como decoración. Sí. Sí, también, pero es posible. Claro. Sí, de pronto no lo ven como un objeto para sonar, sino un objeto para adornar. ¿Sabes qué ahora pasa? Sí, como el teléfono, que ahora se compra ese teléfono redondito de decoración. De adorno, no funciona. Es posible, sí. Ahora, debo decir, señor, que también han aumentado la venta de Walkmans. Okay. Oh, ay, ese sí yo quisiera. Pero es que en, quiero un sonido. Tiendas como Urban Outfitters. Ay, como son de malos esos Walkman de Urban Outfitters. son muy malos. Salen muy malos. Hay mucha cosita de ahí. Sí, mucha basurita de todas formas. Igual uno la compra. Sí, se daña rápido, se daña rápido, pero recuerde que ese del que usted está hablando, lo compramos hace 10 años, Uri. Bueno, es cierto también. Entonces está funcionado, no sean así. El mercado global de reproductores tipo Walkman está viviendo un repunte. Uno de los análisis recientes muestra el mercado en $1,200 millones en 2024 en ventas de Walkman. Ok, pues no está mal. No está mal para hacer 2025. Esto pues obviamente se atribuye a varios factores y el primero de ellos es la nostalgia. Muchos quieren revivir los 80 y los 90. La otra razón es la demanda de audio analógico o distinto al streaming. Mucha gente joven está queriendo volver a estos aparatos. Esta es una tendencia de la que hemos hablado varias veces acá, y es que la gente joven, la gente entre los 18 y los 25, está buscando formas para desintoxicarse digitalmente. Entonces, curiosamente, en este 2025 vi muchas publicaciones de mucha gente joven buscando encontrar objetos que solamente hagan una cosa. Que no hagan 70,000 como lo hace un teléfono inteligente. Esa es la segunda cosa. Entonces, la gente joven buscando desintoxicarse del teléfono celular han buscado aparatos que hace 20 o 30 años solamente hacían una cosa. Y en este caso era reproducir música y reproducirla de una manera muy diferente a cómo se reproduce la música hoy en día, porque el hecho de devolverse en el tiempo y consumir música en cassette implica no solamente que usted compra un objeto dedicado a una sola cosa, sino que también ese objeto hace esa cosa de cierta forma muy limitada con relación a la manera como el celular hace esa y mil cosas más. Es decir, cuando usted tiene abierto el Spotify, usted puede adelantar, skipear en materia de segundos. Con el cassette se va a demorar unos minutos, adelantando, retrocediendo, cambiando en la cara del cassette, etcétera. Y eso, claro. Uh-huh. Y por último, la otra razón es el interés de amantes del audio exigente o audiófilos que están de vuelta comprando cassettes en 2025. Como decía Uribe, pues en Urban Outfitters empezaron a montarla con el cuento de cassettes. Empezaron a vender cassettes hace 10 años cuando estuvimos en Chicago, en Lollapalooza. Todos compramos Walkman. Sí. Nos salió malísimo. Nos dejamos llevar, pero mal. Salimos todos con Walkman ese día. Pero los entiendo, no soy quien para juzgar. Además que baratísimo. Estaba baratísimo. Sí, costaba como $20. Sí. Imagínate, no, está bien. Obviamente escuchamos un cassette y ya. Se rompió. Nunca más. Y se partió. Sí, se dañó completamente. Pero ojo a esto. En 2025, yo no sé si ustedes hayan visto en Instagram o si les haya llegado publicidad. A mí me llega constantemente, pues porque yo sí estoy muy metido en eso de los cassettes. Están apareciendo nuevos reproductores de cassette tipo Walkman Retro. Uh-huh. ¿Y de marca a marca o así genérico? No, son genéricos, son marca gato, uh-huh. Pero visualmente se ven como los Sony clásicos, ¿no? Algunos se ven como los Sony clásicos, okay. Otros se ven como los Sanjo o como los... Abanicos. El Aiwa era bueno. Acuérdese que el Sony era carísimo. Sí. Era caro. Pues fue el primero. El primer Sony Walkman era vulgarmente caro. Mm. Y entonces, pues los papás en medio de ese embale en el que mantenían, y uno con esta sed de consumismo agringado, que veía, uno veía a Marty McFly en Back to the Future con ese Walkman, pues uno salía... Ese es bello. De volver al futuro con ganas de tener ese Walkman, pero ese Walkman era demasiado caro. Entonces... Y ese era Aiwa, el de Marty McFly. ¿Ah, sí? Ese era Aiwa, en el que pone Van Halen. En el que pone Van Halen. Ese era Aiwa. Ahora, hay gente que está recomprando esos Walkmans. Hay gente que está entrando a eBay y que está entrando a sitios de subasta donde se venden carísimos. Sí, quién sabe qué tal funcionen después de tanto tiempo, ¿no? Puede que esos sí sean de colección. Mm. Aquí hay un colombiano que tiene una cuenta divina en Instagram, no sé si ustedes lo hayan visto, Monoespacio. Uh-huh. Así, uff, Alejandro Marín. Ese es el coleccionista de juguetes sónicos más juicioso, disciplinado y aesthetic que conozco yo en Colombia. Y lo tiene tan bello todo. Y tiene todos los Walkmans que usted se imagine. No, ese tipo, en serio, ese sí es un verdadero audiófilo, un audio nerd con todas las de la ley, porque ese tiene un montón. No sé si tenga el Sony Walkman original, pero tiene cosas muy cercanas, tiene... entre otras cosas, reproductores de mini disc de distintas épocas, porque hubo como no sé cuántos mini discs sacó Sony, Uribe, sacó como dos o tres. Tuvo más modelos. No okay. Solamente los reproductores portátiles de mini disc, sino también los de rack, ¿no? Había, o sea, el de poner sobre mesa. De hecho, yo tengo uno de esos en mi casa todavía y lo adoro con el alma y tengo colección de minidisc. ¡Qué bueno! Sí. Yo tuve un reproductor de minidisc y tuve unos minidiscs y después se me perdieron en medio de mi drogadicción y alcoholismo. Uribe alcanzó a guardarme unos. Mira, no es necesario que lo digas, dices, y se me perdieron la vida. Yo tengo dos minidiscs portátiles guardados. Y funcionan perfectamente. Tengo el azulito cuadrado de que era del mismo tamaño del minidisc. Y tengo el gris, el plateado de Sony, que era rectangular, más larguito y que traía la batería al lado derecho que se le podía quitar y poner el. Tenía un cosito, tenía batería recargable, pero también traía un cosito que se le atornillaba donde uno le podía poner pilas AA en caso de que. Como emergencia también, porque estaba hecho para periodismo y tiene un microfonito que se le conecta por plug. ¡Lindo! Es un aparato precioso. Yo vi a mis amigos tener, porque pues estaban en la superestación, yo no alcancé a tener, pero porque lo usaban, era ya para la emisora, para las grabaciones, para el zoológico, por ejemplo, y eso lo usaban ya, pero no alcancé a ser usuaria de eso, no. Sí, esa era una herramienta muy, muy chévere para hacer radio en los 2000. Exactamente. Uh-huh. Sí. Se está, los cassettes están de moda otra vez, amigues. Bueno, bien. Yo quiero un Walkman Sony, pero el que yo tenía, el original. Pero está carísimo. Sí, yo tuve un Sports chiviao. ¿El amarillito? El amarillito, pero que era chiviao, no era Sony. Sports. No decía. Torni. No me acuerdo si decía algo. Es más, creo que no decía Sports. Pony, pero uno lo compraba porque era amarillo con negro. Los zapatos claro. Adiolas. Sí, sí. Adiolas. Sí, pero pues, ¿Usted se acuerda en el video de Fast Love que George Michael se pone unos audífonos y los audífonos dicen Funny? ¡Fantástico! ¡No! ¡No me acuerdo! Vas ya, yo sé que vas. No, pues ahorita voy a hacer esa tarea, sí, porque yo no me acuerdo de eso. Vaya a buscar en el video de Fast Love, el man sacándose la espinita con Sony. A verlo. Se ponen los audífonos y dicen phony, pero no dicen... Dicen phony como falso, ¿no? Sí. Phony. Ajá. Interesante. Bueno, ahí les dejo tendencias hacia la nostalgia, hacia la búsqueda de algo auténtico, de algo físico, hacia la resistencia contra la digitalización de la vida, ¿no? Vamos a ver cuánto les dura. Eso será un poco como los vinilos, crecerá y se mantendrá. Hoy en día es muy fácil, en mi opinión, sostener una tendencia. Porque los nichos funcionan, en mi opinión, mucho mejor que hace 30 años. Hace 30 años era mucho más difícil tener un hobby de nicho que hoy en día. Hoy en día creo que las redes ayudan a conectar comunitariamente con mucha más gente que es entusiasta del asunto, pero pues esto no va a transformar ni va a cambiar el hecho de que todos... estamos consumiendo cosas en digital y que el teléfono celular seguirá haciendo muchísimas más cosas que un aparato de estos, pero ya saben, de 80.000 en 2015 a 430.000 en 2023 y en 2025 los números han aumentado un poco más. Entonces el cassette, nuevamente, de moda aquí en Mañanas de la X. Special edition and your AI couldn't copy. I'm leaving clues in the fitting room and it's hot tea. No, I'm not thinking about no. 멘팅 한 번에 만들어 mosh pit. They can't deal with me cause I'm priceless. 여러 셀러드 속에 내 DNA. Yeah, yeah, out of my way. 바비가 저기가 되기 전에 name string blame tryna bust my bubble. 터뜨려봐 그럼 더 큰 홀에서만 나는 거야 진일. Keep shading. 예술 작품에 pay to wait frame it. I've slayed it and I've graded it. Yes I'm guilty 잘난 게 취미. Jenny. En Mañanas de la X 103.9 FM vamos a hablar de Johnny Cash. Oh. Sí, pasaron cositas justo que ustedes estaban hablando ayer de lo de Suno, las voces, la inteligencia artificial, pues. A propósito de eso, todo está en un live que hicimos y está en YouTube. Vayan a verlo y de una vez suscríbanse, el canal es La X Más Música. Pues resulta y sucede que empezaron a salir unos comerciales de Coca-Cola con una canción de fondo que, entre comillas, suena igual a Johnny Cash. Sí. Los herederos de Johnny Cash dijeron que no, que ellos no dieron ninguna autorización. Han presentado una demanda contra Coca-Cola por este anuncio, por imitar la voz de la leyenda del country. El anuncio empezó a emitirse en agosto. La demanda se presentó esta semana en Nashville. Acusa a la empresa de piratear la voz de Johnny Cash en una campaña publicitaria nacional para enriquecerse sin pedir permiso ni ofrecer ninguna compensación. Robar la voz de un artista es un robo, es el robo de su integridad, identidad y humanidad, escribió Tim Warnock, es el abogado de los herederos de Cash. Entonces ellos lo que están pidiendo obviamente es retirar la campaña y pues que exista una compensación por daños. ¿Quieren oírlo a ver cómo les parece? A ver, escuchemos el comercial. A ver, a ver, a ver. No, pues. A ver. Bueno, ahí sí. Al comienzo. Sí, ahí. La primera. I stand alone. Sí, claro. Otra vez el comienzo. A ver. Otra vez el comienzo. Sí, ay, sí, sí. Se me perdió. No importa, tranquilo. No, claro, acá estamos claro. Todos. A ver. Para apoyar. Te apoyamos, te acompañamos. Ahí está. Sí, la primera frase. Y no es la primera. Solo vez van pasa. A negociar. Sí, claro. Y no, ya había pasado con Tom Waits, con Doritos, Chips, en los tribunales. Uh-huh. Hicieron lo mismo. Un imitador puso la voz parecida uh-huh. y denunciaron y pues también demandaron. Y esto precisamente es algo de lo que hablábamos ayer, uh-huh. que tiene que ver con cómo las disqueras están negociando con plataformas como Suno también, porque seguramente esto fue hecho en inteligencia artificial, sí. y usaron como inspiración en el prompt a nuestro Cash. Amigo Johnny Cash, y por eso suena así, y por eso las disqueras están cayendo también a cobrar por eso. De hecho, ya hay una ley que pasó en Estados Unidos, en particular en el estado de Tennessee, que se llama el Ensuring Likeness, Voice and Image Security Act. Uh-huh. En el asegurarse de la semejanza de la voz y de la seguridad de la imagen de 2024. Y pues obviamente sus siglas son Elvis. Ah, sí, Elvis, señor. Leí the Elvis Law. Claro. La ley de Elvis protege explícitamente la foto, la imagen o la semejanza, tanto a nivel visual como auditivo, de los artistas, más allá de lo que Uribe acaba de decir de la forma como las disqueras han comerciado con sus voces, ¿no? Uh-huh. Porque es, aunque es ahí donde yo creo que hay un hueco legal. Aunque las disqueras tengan control sobre las grabaciones de un artista sobre lo que nunca han tenido control ni propiedad, sino sobre la imagen de ese artista, la imagen física de ese artista y la identidad de ese artista. Entonces, esta ley es la que cobija a los dueños de la herencia de Johnny Cash para poder llevar a cabo ahora esta demanda. Te digo, lo curioso en este caso es que más allá del prompt de cómo se le da la instrucción a ellos, utilizaron a un imitador. Sí. Sí, claro. Profesional, sí, que no, se llama Schoenberg. Ah, no es AI entonces. No, eso no es AI. Esto fue, yo no sé si, ¿y es un imitador de Johnny Cash? Sí, señor. Uh-huh. Ah, bueno, ya, tienen perdida esa demanda. Sí, sí. ¿Sí? Tienen perdida esa demanda, sí. Sí, claro. Sí, porque si el personaje al que contrataron es un imitador de Johnny Cash, pues es más fácil decir que... Claro, es su voz, no es la de Johnny Cash. Exacto. Es más fácil decir que Coca-Cola lo contrató porque era imitador de Johnny Cash. Exacto. Ahora, pero si suena igual y se está lucrando por eso, no viene... ¿Si suena igual quién? El imitador. O sea, ¿no debería también tener un consentimiento de la familia sobre lo que él puede explotar económicamente frente a lo a la, el original, que es Johnny Cash? ¿Qué? No, pues sería una pesadilla, imagínese, entonces... No habría imitadores de Elvis en Las Vegas. Nadie podría cantar una canción de nadie. Claro. Pero, por ejemplo, lo que tú dices de la ley que protege la voz de una persona frente a la explotación sin consentimiento. Sí. Pues en casos corporativos, siento yo, y en la forma también. Exacto. En eso, que es una gran empresa. Y en utilizar a propósito, como decía Uribe, una inteligencia artificial. Este no es el caso. No. En este caso, la compañía contrató a un imitador de Johnny Cash para que cantara una canción y no le pagaron a la familia. Sí. Yo creo que es una cosa un poco distinta cuando es una corporación y una persona natural. Es que una persona natural cantando Johnny Cash en un bar, pues eso paga derechos de ejecución de alguna manera, ¿no? El bar tiene que pagar alguna licencia, SAICO, ASIMPRO, todas esas cosas, ¿no? Sí. Y tienen cómo comprobar que esa es la voz del man. Que suena parecido, pero esa es su voz. Qué locura es. Sí. Y muy complejo. Sí, muy claro. Complejo. Complicado. Pero en este caso yo sí siento que, pues, si bien no van a ir a corte, eso lo van a negociar por fuera. Sí, sería mucho desgaste. Yo creo que Coca-Cola dice, ay, páguenles y ya. Uh-huh. Sí. Páguenles y bajen el video. Porque eso es lo que están pidiendo también. Están pidiendo que se deje de reproducir y se está reproduciendo... Entre los tiempos del college football, de la temporada de fútbol universitario, que claro, igual es muy visto. O sea, están haciendo plata con ese comercial. Claro. Correcto. Sí. Están haciendo plata con esa vaina. Bueno, ahí está. Noticias de inteligencia artificial, noticias de impersonation, ¿cómo se dice? De imitación, noticias de leyes y mucho más. Y nuestro live hablando precisamente sobre el asunto. Suno y Warner Music ayer en Animales de Radio en la X103.9, en la X Más Música en YouTube. Mañana tenemos día agitado, mañana estaremos desde Corona Sunset Sessions. Sí, señor. Por la tarde vamos a estar. Y Residente X está de vuelta mañana. Mañana a las 8 de la noche. Y esta noche Pandora's Box. Ajá, clásicos. Y mañana lo mejor de la música electrónica mundial. Que tengan un buen fin de semana. Quédense por favor con la X103.9. Mañana nos oímos a las 2 de la tarde en Total Request. En algún momento de la tarde estaremos contándoles cómo termina este año, que se celebran 100 años de Corona con los Capital Cities, con Monkey Business y muchos más en la Corona Sunset Sessions.